Arranca Esposa en Marcha València Abierta. Benvinguts, ben trobats. Gràcies per estar ahí. Un dia més. Salutacions d'Arantxa Ferrer, que està als mandos i, a més, estupenda, a pesar de les matinades que es pega. I també de qui vos parla, de Sílvia Tomàs. Avui tenim un programa molt complet. Parlarem un poquet de tot i ens té que entrar tot, Parlarem d'educació, d'actualitat, de jocs, d'esports, també de música. Així és que ens posem en marxa. Arranquem València Abierta. Un dia més, ja són molts, més de 515 dies al vostre costat. Gràcies per triar València Abierta, gràcies per triar la 97.7 Ràdio per acompanyar-te. Avui, en una jornada, el ben cert, agredolça, a la Comunitat Valenciana. Si vos pareix, comencem amb les bones notícies, de les que ens agrada parlar més. Ho deia Mariano Rajoy fa uns dies, les dates, les xifres d'ocupació de maig ens donarien una alegria, i el cert és que així ha sigut. Segons les dades del Ministeri d'Ocupació i de Seguretat Social, el nombre de desocupats a la Comunitat Valenciana ha baixat en 14.161 persones. Ara bé, continua havent 488.371 persones sense faena. El cas és que este descens suposa el tercer major d'Espanya per darrere de Catalunya i de Madrid. Així és que 14.000 grans enhorabones si has sigut afortunat, si has tingut la sort de trobar faena al llarg del mes de maig. Una forta abraçada a totes aquestes famílies que almenys poden respirar de moment. Bé, la notícia que ens ha commocionat també des de primera hora del matí està a la carretera, concretament a Montserrat. Dos joves de 20 i 21 anys han perdut la vida poc abans de les 8 del matí en una col·lisió entre dos vehicles, que deixa també una tercera persona, una dona de 55 anys, amb pronòstic reservat. Aquesta xifra, precisament, la xifra de morts a les carreteres, és la que volem veure disminuir dràsticament. Ahir dèiem que en el que portem d'any han perdut la vida unes 409 persones, ara es sumen aquestes dos. 411 persones han perdut la vida a les carreteres. Precaució, respecte pels demés conductors, paciència, millor senyalització, millor estat de les carreteres, millor estat dels cotxes. No sabem el que tenim que fer, però el cas és que tenim que continuar treballant. Un abraç molt fort per a aquestes famílies dels dos joves d'apenes 20 anys que este matí han perdut la vida i, per tant, aquestes famílies estaran trencades. Des d'ací, una forta abraçada en nom de tot l'equip de la 97.7 Ràdio. Bé, avui tenim molt que contar en el programa. Parlarem del possible, encara no ratificat, nou calendari escolar. Si tens fills en edat escolar, suposa que ja estaràs parlant del final de curs, que és el pròxim 19 de juny, però també estaràs pensant en quan comença el nou curs. Bé, en principi s'apunta al 3 de setembre com a possible data de començament del curs 2015-2016. Que treballes i que te ve bé per a conciliar, bé, estupendo, però també volem contactar amb la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes perquè no estan molt d'acord en esta data. De fet, l'any passat ja hi hagueren protestes, inclús dels propis alumnes, i enguany es presumís un inici de curs també un poc complicat si es manté esta proposta. Parlarem d'aquest calendari, també dels festius que comporta, que porta darrere. Ja vos anunciem que seran menys festius enguany que en el curs que estem vivint. També parlarem d'un joc, ho hem dit al principi, i a més que està d'aniversari, del Monopoly. Celebra 80 anys. Comprar i vendre propietats no va ser només cosa de la bombolla immobiliària. Resulta que a nivell mundial s'està celebrant este aniversari i representants de molts països diferents estan competint per a ser el millor jugador de Monopoly del món. Pues us vaig a contar una cosa. A Espanya, la millor comprant i venent propietats al Monopoly és valenciana. Sí, sí, la campiona nacional de Monopoly és una valenciana de 29 anys que es diu Neus Alonso. I parlarem amb ella, perquè ara se la juga a nivell mundial, a la Xina, en uns mesos. Bé, si eres, per exemple, un gran jugador de Monopoly, que sé que hi ha molts entre els nostres oients, pots participar en les nostres xarxes socials, a través de Facebook, en la entrada del programa, també a través de el nostre usuari de Twitter, @valenciaabierta o @la977. Pots contar-nos experiències, no sé, d'alguna manera el Monopoly és un joc que forma part de la nostra vida, de la nostra infantesa, de la nostra joventut, que ha patit molts pocs canvis, Sí que comentarem amb Neus el fet de que hi ha una edició, una última edició, pues més d'alguna manera evolucionada, que comporta també targetes de crèdit, ja no només estan els bitllets amb què es compraven i venien carrers i propietats. Bé, com ha evolucionat el Monopoly i com està afrontant este nou repte internacional esta valenciana, molt jove, té 29 anys, i pot guanyar un premi de més de 20.000 euros si al final es fa amb ese campionat mundial. Li desitjarem moltíssima sort. I avui, per a rematar el programa i després de la informació esportiva, música i de la bona, i tan bona. Como me gusta mi habitación, hay algo bello en mi habitación, me siento bien en mi habitación. Puedo llorar en mi habitación. És el primer single de l'últim treball de Susu. Va ser a la venda el passat 6 de maig d'enguany. Fa només apenes un parell de setmanes que porta d'actualitat musical Susu, i avui estarem amb ella. Directament, Ximo Rovira s'endinsarà a soles en una habitació amb ella i amb la seva guitarra. Promet tocar en directe per als oients de la 97.7 Ràdio. Tot això i molt més en València Abierta. Arranquem. Tiene sentido ya, porque nada es profundo. Escapar del hambre, del frío y de la... Sube el volumen de tu radio, deja que suenen tus recuerdos. 97.7, esta emisora es diferente. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina el Ayuntamiento del Perelló. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la comunidad valenciana. Porque comienzan las segundas rebajas. Porque tenemos para usted el mayor surtido de trajes de torrentí, chalecos y a precios de risa. Porque podrá comparar precios y comprobar la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de segundas rebajas. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Ho hem comentat al principi del programa d'avui, a València Abierta. Sí, el 19 de juny tenim molt clar que acaben les classes, que acaba el curs 2014-2015, però ja estem pensant de cara a la pròxima temporada. I avui és notícia en pràcticament tots els diaris. La consellera d'Educació, Maria José Català, ha tornat a insistir en que el curs arranque el tercer dia laboral de setembre. I això, com es traduís? Bé, pues el curs 2015-2016 començaria un dijous 3 de setembre. Bé, l'any passat també es va avançar el començament de les classes i això va suposar un dur confrontament al final entre les associacions de pares, sindicats d'ensenyament, fins i tot associacions hosteleres i la Conselleria d'Educació. Estem davant d'un començament de curs una altra volta polèmic. Volem aclarar la posició, sobretot del col·lectiu més afectat en este cas, que són els alumnes i, per tant, les associacions de pares i mares d'alumnes que al final representen els interessos dels alumnes. Volem parlar amb la presidenta de FAPA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la província de València, Eva Grimaltos. Buenas tardes. Hola. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com comentàvem, l'any passat també es va avançar el curs, al final això es va materialitzar en moltes protestes, fins i tot en una vaga. Què penseu d'esta proposta, no sé si ratificada ja o està clara ja, de començar les classes un 3 de setembre? Pensem que serà un caos, perquè per a l'organització dels centres és pràcticament impossible organitzar-se en tan poc de temps. Pensem que per a la JAMPA organitzar també tot el tema de llibres quan està en l'aire encara el tema de llibres, perquè els continguts han canviat en alguns arrel de la LOMCE, que nosaltres pretenem que la LOMCE es paralitzi. I bueno, per lo menos els decrets que emanen d'ella, no? En fi, com puga ser el de ordenació de currículums, horaris, avaluació de la nova ESO, en fi. Nosaltres estem ahí, el que pretenem és que el govern nou que entre estaré anunciant, com estan fent en Catalunya, pues mesures urgents, i una de les mesures urgents són, a part del començament de curs, els menjadors de l'estiu i el començament de curs, com no, perquè va ser un caos, va ser caòtic i improvisat totalment. Crec que estaran allí el dia 3, els xiquets i els professors veurem, perquè no sé si tindran ja clara on tenen que anar, o també serà a correcuita. I crec que van a perdre pues, perfectament dos setmanes organitzant-se, però perfectament. Perquè, a veure, si comencen les classes un 3 de setembre, bueno, pues tota la, no sé, d'alguna manera organització familiar per a començar les classes té que començar a finals d'agost ja. I damunt estem parlant d'un factor que patim molt a la Comunitat Valenciana, que és el calor, i que va quedar demostrat que no totes les aules estan acondicionades per a començar en calor les classes. Sí, suma el que te dia, a part la condició que tinguem així excepcional de en la Comunitat Valenciana de les temperatures, que bueno, pot ser un trellat, però algú pot pensar, bueno, és que fa calor i fa calor i ja està, vale, d'acord. Jo vos recorde que en les zones centrals amb neva, en temps de neva, la gent no va a escola. Clar. Per què? Perquè de lògica les infraestructures no estan preparades, descartes amb infraestructures en general. Però sí que és el nostre tany, el que ara estem parlant, els barracots. Jo sé que des de conselleria es pot pensar, sí, però és que tenen, ja, però és que els passadissos d'un barracot a l'altre fan 45 graus, però perfectament, en qualsevol d'ells, no es menester anar-te'n sols a un, pots comprovar-ho en qualsevol d'ells, se va fer i se van enviar fotos, se van enviar queixes l'any passat. I després, un altre tema, com estem en les promeses de les escoles nous, clar, pues, no s'invertix en aquestes infraestructures. Aleshores, els patis estan obsolets d'ombra, no tenen arbres perquè no invertissen, ni ajuntament, ni conselleria, ni ningú invertix, perquè les escoles estan promeses i s'han de fer. Aleshores, els nostres fills tenen que arribar el dia 3, patir el que no tenen professorat, patir el que els llibres no es tenen a punt, patir el colp de calor i patir una insolació. I no començaran en sèrio les classes fins a una setmana i mitja després, con lo cual en parell de locos, la veritat. Per a vosaltres, per a la FAPA, quina seria una data més normal per a començar les classes? Més lògica? Més lògica entre una setmana i mitja o dues setmanes després. També demaneu, a través de la FAPA, ho estaves comentant fa un moment, Eva, que obriguen els menjadors aquest estiu, perquè per a molts xiquets continua sent l'únic menú decent que tenen, el que poden prendre en el cole, no? Sí, Sí, és una de les reivindicacions que estem poques hores de que encara no ha vaig iniciat. Jo sé que han sigut ara ja les eleccions, però també heu d'entendre que els moviments nostres, els moviments socials, hem estat peleant i hem estat lluitant molt, tu ho saps molt bé, i ens assombra que en Catalunya isquen ja als dos dies de les eleccions diguent les 100 mesures urgents que van a prendre i que així estiguem barallant-se per una cadira. Nosaltres necessitem, precisament per les dates que han sigut les eleccions, necessitem urgentment una reunió en els pròxims governants, siguin qui siguin, i si encara no ho saben, que vinguin tots a la reunió, però des de luego tenen que dir algo, más que siguen prensa, perquè no tenen ara la competència de poder fer d'una altra manera, però poden tindre la voluntat política, que estic segura que la tenen, perquè han estat amb nosaltres, però no oblidem que nosaltres farem les mateixes reivindicacions, mane qui mane. I aquesta reivindicació ja fa temps que estem fent-la. I ara jo, la que faig des d'ací, aprofite que me dones aquest espai, és que prenguen, que es donen compte que en Catalunya ja han dit les mesures urgents i que ja estan prenguent mesures per a la gent. Per a la gent, que som els que necessitem que se prenguin mesures urgents, i en aquest cas els xiquets. Els xiquets necessiten el menjador perquè algú s'ha de garantir una menja al dia. En això crec que estarem d'acord, però no es pot quedar en estar d'acord i dir xiquets, espereu 100 dies a que el govern es posi d'acord. No, és que ho necessitem ja, perquè les escoles tanquen ja, en 14-15 dies, o 20. Me sembla molt interessant i molt lògic això que dius, no? Els moviments associatius no paren, no estan mai en funcions, estan sempre actius i necessiten solucions. Ho has comentat, Eva, bueno, per damunt, en resum, què espereu d'aquest possible nou govern? Nosaltres esperem que posin per davant les persones, que ens criden a part de les persones i que posin les mesures urgents precisament perquè pensin que les persones estan davant. Molt bé. I una de les mesures pues, seria la que estem parlant, sobretot la del menjador i en segon part els llibres, però els llibres té una solució, anem a veure, els llibres, jo sí tinc el triatri i el menjador, per suposar, però jo crec que les dos estan ara per a donar una solució. Que estem parlant de xiquets i, com diu Eva, de manera urgent, s'està fent una reflexió, per favor, que no tanquen aquests menjadors, que suposen per a molts xiquets que no tenen recursos el millor menjar de tot el dia. Clar que sí. És que ja aprofite també per a que una de les mesures que tampoc pot faltar és el tancament de les unitats. Això ho tinguem ahí sí o sí, però podria perfectament dins de les mesures urgents entrar. Necessitem unes mesures que ens les han de solventar els polítics. Nosaltres ja hem eixit al carrer i continuem ara i no puguem parar-nos fins que s'organitzi el govern. Necessitem ja. Que hi hagi comunicació, Eva, entre els governants, siguin qui siguin, i vosaltres, i que hi hagi enteniment. Gràcies per atendre a la 97.7 Ràdio, Eva Grimaltos. A vosaltres. Adéu. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Los mejores arroces y fideuás en el restaurante París Valencia, en el Socarrat, el Perelló. El sabor de la mejor comida valenciana y una atención excelente. Visítanos en el stand número 48 de la Feria del Tomate del Perelló y en el Paseo Marítimo en el Socarrat y prueba nuestras especialidades. Restaurante París Valencia. Reservas al 657-537-196 en el Socarrat, el Perelló. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina la cooperativa del Perelló. Ai, sí, comprar i vendre propietats fora un joc. Ah, però que ho és, que és el Monopoly, clar que sí, i que, a més, enguany complís 80 anys i està en la millor forma del món. Tu saps, te vaig a donar unes xifres, perquè no estem parlant de qualsevol cosa quan parlem del Monopoly, i és que des que es va crear en 1935, més d'un bilió de persones han jugat a construir, a comprar, a vendre propietats. Bueno, casetes verdes, hotels rojos... Bueno, unitats que s'han venut al món, moltíssimes, més de 275 milions d'unitats de Monopoly, i el que li queda per davant. Però tot això són dades. A nosaltres el que ens importa ara és parlar d'una valenciana, que, sí, sí, sí, una xica jove, de 29 anys, valenciana, que es diu Neus, és la campiona d'Espanya de Monopoly. I no només això, és que ara té una cita en el campionat mundial. Pot ser la millor jugadora del món de Monopoly? Sí, una valenciana. Bueno, anem a parlar en ella. Neus, molt bona vesprada, com estàs? Hola, bona vesprada, molt bé. Bueno, contenta. I tant que tens que estar contenta. De moment eres la millor jugadora del Monopoly a nivell nacional, per així, i eres valenciana, però és que ara tens una cita en Xina. Quan te'n vas a Xina a defendre el campionat mundial? Pues sobre la primera setmana de setembre, més o menys. Conta'ns un poquet com ha sigut el recorregut fins a arribar ahí a Macao, a esa final. Vais començar, pues, jugant online. Jugava totes les 10 i minutejo això. Sol es deixaven tirar 10 voltes del dado, o sea que era molt curtet. Sí. Però funcionava de que tenies que agarrar cada dia la millor puntuació. I al final, quan ja se tancava el campionat, se quedaven en la teua millor puntuació per al rànquing. Vaig quedar de les primeres, els 14 primers agarraven una plaça per al campionat nacional en Madrid, en Sant Ginarro. I res, i ens n'anarem a Madrid. I allí ja se juga una partida semifinal que, casualitat, me va caure a la meua esquerra el campió mundial del 2004, ai, Antonio Zafra, i dic que està ja la tinc perduda. O sigui, tu no tenies aixina opcions en la teua ment, dir, jo tinc possibilitats, no? No, perquè en la semifinal, ja te dic, al veure'm el campió mundial a la meua esquerra, me vaig decepcionar, dic, és que... Està jugant gent en moltíssim nivell. I quina va ser la clau? Perquè sempre hi ha una estratègia, una decisió que té, al final de la partida dius, mira, pues, com vaig prendre aquesta decisió, me va anar bé. Com va ser aquesta final? Pues vaig agarrar l'estratègia de quedar-me en un carrer, que és molt raro perquè la gent tenia moltes propietats, però jo sols vaig comprar un carrer, el carrer de color taronja, que està molt ben posicionat en el tablero. Entonces, què passa? Que vaig invertir poquet en quant a construcció, o sea, en quant a propietats, perquè tenia el grup de color taronja, però el que me dona molts beneficis, perquè, clar, com està a prop de la presó, tots els participants, cada volta que cauien en presó, pues, passaven per davant del meu carrer i vaig tenir la sort de que sempre me pagaven. Ostres, és que estic pensant, quina casualitat, valenciana, el carrer taronja te va donar sort. I això va ser la teua estratègia. Sí. I al final te'n vas a Xina. Mare meva, estàs il·lusionada? Moltíssim. Tinc unes ganes d'anar i de veure el que passa i com acabaré. Tinc ganes i d'ací a setembre anirem practicant, tenim a casa Sant Ai, tots volen jugar, ara m'ho serà un gran tot. Ai, no t'he sentit molt bé. No sé si Neus tens ahí algun lloquet que tinga un poc més de cobertura perquè te perdem. Això sí, hem entès que ara en casa estaràs jugant i practicant. En casa jugueu molt al Monopoly. Quan vas començar tu a jugar, Neus? Jo de menudeta jugava amb les amigues. Uh-huh. En les amigues, però de menudeta, en 7-8 anyets o per ahí. Uh-huh. Després, pues, ja ho deixarem, però de fa uns anys que el vaig tornar a comprar quan tragueren la edició electrònica amb targetes de crèdit. Sí. començarem de nou a jugar en, el, en la casa de camp. I ja te dic, a part de l'estratègia, també ha sigut, els dados m'acompanyaren. Has tingut també sort. Sí. Bueno, i en la final esta de Macau, no només està el prestigi, no?, de convertir-te en la millor jugadora del món, és que també es juguen diners, no? Hi ha un premi gros ahí. Sí, de guanyar, per a mi seria molt important el prestigi, perquè és una il·lusió, no?, clar, que tenim tots en casa i seria xulíssim, però la veritat que se guanyaria els diners que té la banca en total, dins d'una caixeta de xoc, que són 20.580 dòlars. Bueno, pues això, un premi de 20.000 euretes, pues també està bé, també està bé. Te desitgem moltíssima sort, Neus. Jo no sé, la gent que ens està escoltant, és molt raro que algú no hagi jugat alguna volta al Monopoli. Tu quins consells donaries com a experta ja en Monopoli? Quines claus ha de tindre un bon jugador de Monopoli? A veure, no n'hi ha res fix, crec jo. La meva forma de pensar és que segons te caigues en els dados i segons el que pugues fer en la teua partida, perquè, clar, cada partida és totalment diferent. I a voltes que tindràs sort i podràs comprar bones propietats, però jo crec que és més una estratègia. La estratègia és tindre diners sempre, metàl·lic, per poder pagar on caigues, perquè, si no, si tens moltes propietats i no tens diners, en quan caigues en propietats dels teus contrincants, vas a tindre els que pagar i vas a tindre que hipotecar, vas a perdre el que tens construït. O sea, val la pena tindre poc que construït i diners en actiu i avant. Mira que si molts damnificats de la bambolla immobiliària hagueren pres este consell que acabes de donar, en tant de sentit com un Eus, mare meua. Bueno, saps ja representants d'altres països que estiguen per ahí? En qui te la vas a jugar? En Xina? Saps més o menys quins seran els rivals? Sí, juguen quasi 50 països. Me n'aniré a Xina en el campió de Portugal. Anirem, crec que en el mateix vol. Me comentaren els de la companyia, els de Hasbro, de Monopoly. I, o sea, sí, conec per Facebook al campió de Perú. Va ser una experiència, Neus, perquè mos estàs contant a nivell personal i humà, va ser una experiència extraordinària, Neus, no? Sí, en ma casa no s'olvidarà, és algo que hem tingut de repent i ja te dic, és una il·lusió la que tenim tots i en força faré el millor que puga. Clar que sí. Dona, disfruta, sobretot disfruta, que tingues ese dia molta sort en la partida, que tries la millor estratègia i estarem seguint-te des d'ací, des de València i desitjant el millor. Gràcies, Neus Alonso. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Este verano ponga estilo en su mesa con Levante, el mercantil valenciano, y con su colección Ovum. Un juego de 6 tazones para gazpachos y cremas, un juego de fuentes de diseño y una ensaladera multifuncional. Una colección de piezas de gran calidad y con un diseño muy novedoso que les da una gran versatilidad. Resérvela ya en su kiosco. Una cocina creativa con Levante, el mercantil valenciano. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Helados artesanos en Heladería Blanco. Somos especialistas en fartons caseros, horchata natural, leche merengada y helado de tomate. Estamos en stand 26 de la Feria del Tomate del Perelló y en avenida Narciso Monturiol 25, El Perelló. Ven y prueba nuestras especialidades. Heladería Blanco, El Perelló. Te esperamos. Servicios informativos. Temps per a l'actualitat informativa, com sempre, de la mà del nostre company César Molins. Bona vesprada, César. Hola, Silvia, què tal? Serafín Castellano se sent utilitzat i defendrà la seva innocència i honor en el cas Avialsa. Sí, ho ha dit en un comunicat aquest mateix matí. Castellano considera que s'està utilitzant el seu nom i la seva posició política en un assumpte del que es sent completament alié. En la seva primera declaració pública, després de la detenció i posterior posada en llibertat provisional amb càrrecs el passat divendres, Castellano ha desmentit amb total rotunditat i contundència totes i cadascuna de les acusacions que s'estan vertint sobre la seva persona. El delegat del govern en la comunitat comenta en aquest comunicat que ha fet públic este matí que aquestes acusacions estan causant un dany moral i psicològic irreparable sobre ell i sobre la seva família. Un altre cas, el cas en Marsa. L'Audiència de València condemna a 2 anys de càrcel a Carlos Crespo. Sí, és el germà d'Enrique Crespo, l'exvicepresident de Marsa, exvicepresident de la Diputació de València i també exalcalde de Manises. Segons el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat, el jutge condemna a Carlos Crespo per ajudar al seu germà a blanquejar 350.000 euros. El fallo, la sentència de la secció tercera, li imposa a més una multa de 500.000 euros i el pagament d'una indemnització de 357.000 euros a la empresa pública EMSI. Durant el xui, ja que recordar que Carlos Crespo va negar que els 350.000 euros que ingressà en un compte bancari d'Andorra foren d'origen delictiu. Notícies més amables, baixa la desocupació a la comunitat valenciana durant el mes de maig. Sí, s'ha reduït, com comentaves al principi, Silvia, en més de 14.000 persones respecte al mes anterior. Segons les dades fetes públiques este matí pel Ministeri de Treball i de Seguretat Social, si comparem aquestes xifres respecte a les del mes de maig de l'any passat, l'atur s'ha reduït en 49.000 persones. És un 9% menys que en aquesta data. No? Des d'aquesta forma, el nombre total d'aturats a la comunitat es situa en 488.000 i al conjunt nacional també ha baixat l'atur al mes de maig, ho ha fet en 118.000 persones fins a deixar el nombre total d'aturats en 4.200.000. Successos, accident de trànsit a Montserrat, 2 joves, un xic i una xica de 20 i 21 anys han mort tras xocar 2 vehicles. Sí, en el sinistre també ha resultat ferida una dona de 55 anys. Segons fonts del Consorci Provincial de Bombers de València, el sinistre s'ha produït poc abans de les 8 del matí, ha sigut a la carretera de Montserrat, en sentit Picassent. La col·lisió s'ha produït per causes encara desconegudes. Allí s'han traslladat bombers dels parcs de Silla i de Torrent, també un servei d'atenció mèdica urgent. La ferida ha sigut traslladada amb contusions múltiples a l'Hospital Clínic de València. Allí ha quedat ingressada en pronòstic reservat. Anem ja amb la notícia agrària. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Unió demana que es doni cobertura de segur a la caiguda de cítrics com a conseqüència de les altes temperatures de maig. Sí, estos danys no estan recollits en l'actual normativa, ja que fins al moment i des de que estan funcionant els segurs de cítrics no s'ha produït mai una situació semblant, Silvia, de tal forma que la Unió creu, considera que podria incloure's dins de la resta d'adversitats climàtiques i oferir, per tant, cobertura a nombrosos agricultors que ja van assegurar la seva collita la passada campanya. I és que les altes temperatures s'han afectat sobretot a les varietats matinadores, no? Les primerenques, com les Atsumes, Marisol, Clement Villa, Clement Rubí, la Lorentina o inclús les Clementines de Nules. Molt bé. Uf, me parece que va a caer una buena. Este cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. I anem ja amb la informació de l'oratge. Pel que sembra, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, César, calor. Sí, avui les temperatures pugen 10 a 3 graus respecte a la jornada d'ahir. Per tant, estarem fregant els 30 graus, Silvia. Bueno, superant els 30 graus a l'interior, a punts com Ontinyent, allà esperen 31 graus, però al litoral sí que estarem fregant els 30 graus, en llocs com Gandia s'esperen 29 graus, a Requena, a l'interior, també s'esperen 29 graus, a València Capital estarem al voltant dels 27 graus en les hores centrals del dia, un dia en el que seguim amb cel ras pràcticament al litoral, encara que a partir d'esta vesprada és possible que es produisca algun núvol d'evolució que inclús podria tornar a aixecar alguna plutxeta al nord de la província de València i també a la província de Castelló. Pel que fa al vent, fluix variable amb brises. Moltíssimes gràcies, César. T'esperem, t'escoltem a partir de les 2. Vinga, Sara, Celia. Gràcies. Adeu. Fem una pauseta, xicoteta, i tornem amb l'actualitat de l'esport i connectem ja amb Ximo Rovira. Uf, me parece que va a caer una buena. Este cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros.

y seguro que conoce y conoce bien, pues hombre, las instalaciones del Hotel Las Arenas. Perdóneme. Óigame, ¿tienen un salón de convenciones? Cuando hagamos la convención de Valencia Abierta. Exacto. O de la sección deportiva, más concretamente de Valencia Abierta. Llenamos. Tienen un salón, pero pueden poner, don Vicente, puede poner filminas, que a usted esto le gusta mucho. O sea, filminas. Filminas. Transparencias. Esto es muy nuevo. Transparencias. Y podemos hacer aquí un encuentro con los amigos de deportivos de Valencia y Beta el día que usted quiera aquí en el Hotel Las Arenas. Oye, una gente muy simpática, ¿eh? Oiga, denle un abrazo al gerente de mi parte. Sí. He tenido el placer de visitar muchas veces el Hotel Las Arenas. Fíjese usted, desde la Copa América, incluso una regata la vimos desde un salón habilitado para tal uso, catering en mano. Además que es buena gente, buenos amigos. Y a mí me encanta. Luego llegará don Moisés de su parte. Hágase la voluntad de Ximo Rovira, que ha quedat así patent i palpable i està gravat, que se faça la convenció de València Abierta. Si vos pareix, anem a parlar d'actualitat esportiva. De seguida me contes per què estàs ahí, Ximo, encara que ja ho hem avançat al principi del programa. És per una causa musical de primer nivell. Però jo, si vos pareix, vaig fent-li una telefonada a Pascu Calabuig per a que s'anime a participar també en esta tertúlia esportiva, Perfecte, Sílvia. Molt bé. Don Sanforaui. Dígame. Tengo que decirle que tenemos que meterle mano a los temas importantes. Bueno, y he visto que hay muchos relacionados, además, y me ilusiona mucho, como valencianista ya lo sabe, con la posible llegada de Falcao al Valencia, y las declaraciones que ha hecho este señor Pekerman. Este es el entrenador de Colombia, ¿no? Está ahora mismo Radamel convocado con Colombia, y que el propio entrenador de Colombia siga diciendo que Falcao es su jugador estandarte. Y que estaba hecho un... Está hecho un toro, ha dicho. Un bowet, pues eso son buenas noticias. Sí. Bueno, en el sentido que avance esa negociación con él para venir a Valencia, ¿no? Pekerman debe ser socio de Méndez, señor Rovira. No me sea usted tan ingenuo. al final, es verdad, ¿eh? Es usted Roda y Volta, que nos digan mal pensados, pero, oiga, al final, esto del fútbol pasa como en tómbola, y eso lo he dicho muchas veces. Claro. A última hora los recursos eran los mismos, y los trucos también. Pues claro. Una cosa le quería decir, que no figura en ese guión que le hemos mandado de siete maneras. Bueno, magnífico guión, por otro lado, como se acostumbra, lo tengo aquí en mi teléfono móvil. Sin ningún chascarrillo, oiga. No, carece de chascarrillo. Por si acaso lo enseña usted por las arenas, no he querido poner nada de lo que suele ser habitual. Pero hay una cosa que tenemos que comentar. Dígame. Cuando aparezca Pascu Calabuig, y es algo que está movilizando a toda la gente chove del Valencia Club de Fútbol, señor Rovira, que no figura en el guión. Y es la movida que hay en la Curva Nord 10. Usted no puede ir a la Curva Nord 10 si es mayor de 30 años. Y es que 300 tipos que tienen pase en esa zona se tienen que ir a otro lado. Pues me parece muy mala noticia. Pues me parece que no es una decisión acertada del club, porque Valencia toma decisiones que no nos gustan, también nosotros no nos callamos y lo decimos. Y no me... Vamos a ver qué criterio o con qué justificación los mayores de 30 años, que oiga, son unos pipiolos, no me diga usted. Hombre, que yo meto... Con 30 años tengo aquí a David García, ¿sabe usted? Nuestro jefe de misiones, un mago de los hercios. Pero ese que no pise Mestalla. No, pero vamos a ver, David tendrá 32 o 33. Oiga, y está hecho un chaval. ¿Por qué no puede ir a la curva? Gracias, bueno, Ximo. Entre otras cosas, porque es culé y no es valencianista. Yo ya voy para 45, Bueno. Pues no, pero a mí no me dejan ir. Pero vamos a ver. Pero Bau sí que es joven. Hombre, por el amor de Dios. Yo con mi bufanda y mi gorra y no puedo ir ya. ¿Qué explicación ha dado el club para tomar esta decisión? ¿Ha consultado con la gente de la peña, de la curva? Porque lo hemos comentado muchas veces. Mestalla este año ha sonado especialmente bien y en momentos difíciles que ha tenido el equipo, pues porque los chicos de la curva han espentat molt y canten y dan un ambiente a Mestalla magnífico. Pues bueno, se vienen a escudar un poco que medidas de seguridad, de medidas de antiviolencia. Recuerde que la bronca que hubo entre seguidores del Atlético de Madrid, del Depor, pues la gente era mayor, bastante más mayor que los jóvenes que van ahí. A mí me parecen excusas tontas, hacer un guiño a nadie. Pero le voy a decir una cosa, y vamos a ser generosos, señor Rovira y señor Cule García. Uy, perdón, David García. Yo creo que tú puedes tomar una decisión, pero de sabio y de valencianista es saber rectificar. ¿Cree usted que ante el alud de, es una de luz, críticas ¿eh? Y desacuerdos que se ha producido en redes sociales, es que no hay más que poner un poco el tester en la afición? Óigame, pero vamos a ver, ¿por qué un chaval de 31 años no puede estar en la curva norte? ¿Por qué un chico de 29 el año que viene no va a poder estar? Claro. ¿Ahora qué hay que hacer? Pedirles el DNI a todos, porque están, si son socios, tendrán el pase y la documentación. No, de aquí para allá, no, entonces, a ver, tú ya no puedes tener... O sea, ¿qué digo yo? Me parece completamente un desaguisado. No sé a quién se le ha ocurrido. ¿Y qué motivo tiene? O sea, ¿por qué los mayores de 30 no pueden estar en la curva? Insisto, tiene algo que ver. ¿Me lo explique? Tiene algo que ver con antiviolencia, pero a mí me da igual. Yo, señor Safarawi, una vez le vi publicada una foto suya levantando los brazos en el viejo Coliseo de Mestalla, y digo yo, animar tiene edad. Qué bonito es disfrutar eso. Tiene edad. Qué bonito es eso que ha dicho usted, efectivamente. Y además hay otra derivada un poco perniciosa de todo este asunto, y es vincular edad joven con violencia. De alguna manera, pues si tú estás tomando la decisión para que los jóvenes no formen parte de la curva, ¿no? Y tiene que ver con la Comisión Antiviolencia o con alguna indicación de la Comisión Antiviolencia. ¿Quiere esto decir que los más jóvenes son los más violentos? Me parece, a ver, por todos los lados donde no hay por dónde cogerla esta decisión. Sinceramente, don Vicente. Yo si le parece a usted bien, señor Safarawi, en cuanto acabe el programa yo voy a poner un tuit, y es que Valencia Abierta está con la curva Nord 10. Que claro, queremos... sí, y con la gente joven, como usted y como yo, claro que sí. No, y con los jóvenes y con los viejos, estamos con todos, señor Rovira. Valencianismo. Aquí no hay que hacer distingos. Llega usted que sí. Menos con David García, que no es del mal. Firmo ese tuit, efectivamente, porque este es culé y no, en este sentido no hay que hacerlo. Y venga a ganar cosas. Y venga a renovar a Jordi Alba. Ponerme el efecto ese del Zasca. No lo tenemos a mano, oiga. Yo, ahora cuando acabemos le doy el Zasca directamente. Bueno, entonces cuénteme cosas, aparte de este asunto de la curva Nord, que es verdad que de sabios es rectificar y podría producirse, y espero que sí, por parte del Valencia, una rectificación temprana. Cosas que nos ilusionen. Escúcheme. ¿Cómo va lo de Falcao? Escúcheme, señor Rovira. Dígame. A García no le doy paso. Escúcheme, señor Rovira. Tenemos a un gurú de las ondas, a un gurú del periodismo que se lo sabe todo del Valencia. A Pascu Calabuch deluxe. Muy bien. Salúdele. ¿Y a don Pascu? ¿Qué tal, don Timo? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué años tienes? ¿Qué años tienes, Pascu? Yo tengo 34. ¡No puedes ir a la curva! No pasa nada, yo no soy de curva. Yo estoy más de bocatita y amigos, en la zona de la grada de Mestalla. ¿Pero usted defiende a la curva o no defiende a la curva? ¿Usted parece... Yo, sinceramente, señor Vicente Bau, creo que es un tema demasiado peliagudo, que tiene más aristas de las que se están hablando, y prefiero conocerlo en profundidad para dar mi valoración sincera. No, prefiero no decir nada a la ligera, porque creo que es serio, que es importante. Creo que hay gente valencianista de verdad que ha viajado con el Valencia y con la curva este año y no lo ha pasado bien. Y creo que hay que analizarlo en profundidad y ver los motivos reales y hasta el límite. A partir de ahí, antes de dar una opinión hecha y derecha, prefiero seguir conociendo los motivos. Bueno, pero a ver, Pascu, en el supuesto que en algún partido fuera alguno de los muchachos o de los integrantes de la curva fuera, en fin, pasado de vueltas o hubiera algún problema. Es decir, ¿tú crees que se soluciona expulsando a los mayores de 30? Si ha habido algún problema con los integrantes de la curva, pues han viajado valencianistas y se han visto un poco, pues a ver, violentados un poco por el ambiente excesivamente beligerante que haya podido tener la curva en algún estadio. ¿Se soluciona expulsando a los de la curva? Que no, obviamente, ni del estadio ni de carnet de valencianista, ¿no? A los mayores de 30. Es que yo creo que si hay algo que hacer en ese sentido, habría que hacer como usted dice. No es exactamente las personas que el Valencia o que la policía puede tener registradas, las edades que tienen, si todos superan los 30, si es una mayoría. De verdad que para dar una opinión formada prefiero seguir conociendo. Si hay algún problema con la curva, yo creo que habrá que sentarse todas las partes. De todos modos, tampoco olvidemos que es una grada joven. ¿Cómo se trata de que vayan a ir personas de 40 años? ¿Tú no te sientes joven con 32? Me siento joven, pues, por supuesto, claro. Que sí, pero a lo mejor ya no lo soy. Una cosa es sentirse, otra es hacerlo. Es un debate filosófico amplio. Yo si le parece a los dos, ¿qué le parece si hablamos de un joven como Pekerman? Ese no es joven, ¿eh? Ese no es joven. Pues además, más pesado que Valdano el día, tú. Pues no puede ir al fútbol. Bueno, estas declaraciones de Pekerman, el míster de Colombia, poniendo, en fin, en valor las ganas y lo bien de forma que está Falcao. Hombre, si finalmente Falcao termina viniendo, parece una buena noticia para la afición, ¿no, Pascu? Sí, claro que sí. Si es el Falcao del Atlético de Madrid, es una noticia excelente. Es una noticia bomba totalmente. Pero bueno, a veces este tipo de cosas tampoco salen bien. Y hoy yo leía la opinión del señor Vicente Bau, y con Negredo, que es una bomba, al final se ha quedado en bombeta de momento. Así que hay que ir con sigilo, y el Valencia tiene que estudiar muy bien al delantero bomba de verdad, con el que quiere reforzarse para un año en el que va a haber mucha exigencia, y sobre todo con la Champions League, ¿no? Y queriendo llegar más lejos también en la Copa. Evidentemente, si Falcao está físicamente bien, como él mismo dice, recordar que el otro día vamos a hablar de Superdeporte diciendo que seguía siendo el mismo Falcao, y como dice también Pekerman, está bien, está perfecto físicamente, pues oye, un viaje, vamos, 10, totalmente 10. Yo de todas formas, yo estoy de acuerdo con Pascu Calabuix, que esa opinión es fantástica. Pero señor Rovira, usted que está ahí disfrutando del paisaje, ¿usted jugaría dos riesgos? Es decir, ¿empezaría la temporada con Falcao, que es una incógnita, y con Negredo, que es una incógnita? A ver, a mí me da la sensación de que, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en esta operación de acercamiento de Falcao, de posibilidades de que Radamel, el Tigre Falcao, recale en el Valencia, y en Valencia la próxima temporada, puede haber aparejado paralelamente una operación salida de Negredo. Es decir, que en el club se esté buscando ya, se esté trabajando desde la dirección técnica para encontrar una salida de Negredo. Si eso es así, y si los informes de Pekerman, y si la realidad de Falcao está que tiene ganas de revalidarse, tiene ganas de volver a ser el que era, yo creo que ahora mismo uno cierra los ojos y se imagina un buen Falcao, tampoco el mejor Falcao del Atlético de Madrid, que era un jugador superlativo, pero eso no volverá nunca. Un magnífico Falcao, un jugador no solamente de área, sino un tío que veía los espacios maravillosamente bien, un cañón por el aire, un tío que intimida a los rivales. Vuelve a ser el Tigre, vestido de valencianista. Yo creo que el valencianismo cierra los ojos y ve a Falcao en la presentación y titular en el equipo. Oye, no. Pues yo les voy a decir que no. Y me ilusiona, que me ilusiona, digo que sí, que no le voy a decir que no, pero creo que habrá que buscar una salida a Álvaro Negredo. Pues yo sí que le diría que no a Falcao, perdóname que le contradiga. Si el señor Vicente Bau me está diciendo que el Falcao del Atlético de Madrid no va a volver nunca, ¿de qué estamos hablando? Esto no es una inversión de ir allá a la vuelta de la esquina y volver para casa, esto es una inversión fuerte, es un fichaje estrella. El Valencia lo que tiene que hacer con una inversión de fichaje estrella es buscar un futbolista como aquel Falcao del Atlético de Madrid. Esa es mi opinión. Yo creo que el Valencia tiene que buscar un jugador de máximo rendimiento de verdad. Si va a gastarse tanto dinero, o igual es una cesión, pero bueno, es que lo de Falcao ya con el salario es como un fichaje. O sea que inversión de futbolista en crecimiento, esa es mi opinión. Y el otro día lo hizo en el Super Murciélago. Puestas en estas, el señor Lin coja el dinero y vaya al Sevilla y le robe a Carlos Bacca, por ejemplo. Un futbolista en crecimiento. Pascu, imposible. ¿Por qué? Porque Bacca es de Boss Marketing, no es de Méndez. Hasta ahí podíamos llegar, por el amor no de... No pasa nada. No nos fijemos tanto en los representantes. Y cada uno hace su trabajo. Si Méndez va a venir a ofrecer a Falcao... Que escúcheme. Otros han venido otros representantes a ofrecer a otros futbolistas de su cartera. Pero el mercadillo del fútbol. Pero, don Pascu, escúcheme. Nosotros no nos fijamos en los representantes. Es Méndez el que se fija en nosotros permanentemente. Bueno, entonces sí que... Jackson podría ser una buena opción, Pascu, para ti. A mí me gusta más la opción de Jackson Martínez, mucho más que la de Falcao. A mí también. Me gusta mucho más. Es que lo veo tan fuerte y digo, este tío no se puede lesionar. Oye, este toro no se puede lesionar. Rovira, ¿Han visto los brazos y las piernas que tiene ese hombre? Eso no se puede romper. Pascu, escúchame. Tengo todavía guardado el vídeo de cuando bailaste el cha-cha-cha. Por eso. Y esto también estaba. Es un bochorno para usted. Usted fue el que peor bailó de todos, con una diferencia abisal. No abismal, abisal. Bueno, más cosas. Vemos a Nicolás Otamendi, bueno, pues entrenando a tope fuerte con su selección. y callado como un muerto. Por otro lado, dejando que la negociación, entiendo, vaya avanzando. Bueno, yo creo que cuando... Yo soy de la opinión de que quien calla también otorga, ¿no? Y se quiere ir. ¿Y qué? ¿Pero qué, qué otorga? ¿Dinero? Bueno, pues otorga lo que dijo su representante, ¿no? Así de claro, ¿no? Cuando una persona tiene un representante, lo tiene por algo, ¿no? Es la persona que le representa en asuntos legales y no tan legales. Y evidentemente, en el caso de Otamendi, su representante dijo que se quería marchar. Bueno, pues el Valencia va a tener que manejar y trabajar con esa variable o convencerlo si es que puede. Pero yo creo que va a ser muy complicado. Evidentemente, el futbolista ahora se mete dentro del silencio, recurre a la excusa también, entre comillas, excusa de la Copa América, de que tiene que estar concentrado en ese asunto. Y yo creo que el futbolista ahora ya, antes de la Copa América, va a ser difícil que diga algo, que hable. Pero, don Pascu Calabús, deluxe. Yo al que no he oído tampoco, porque, bueno, el futbolista al fin y al cabo puede tener un contrato con el Manchester, que lo tendrá, con el United, que lo tendrá, y será jugosísimo, pero que digo yo que el propietario del futbolista, eso queda feo, ¿no?, propietario de una persona, pero bueno, el que tiene los derechos sobre el futbolista es el Valencia, y si lo quiere fichar el United, que digo yo que algún inglés tendrá que llamar al Valencia. Por supuesto, y pagar los 50 millones de bueno, su cláusula de rescisión. 50 o lo que sea, ¿ha llamado a alguien del United al Valencia? A mí no me consta. A mí no me consta, pero no quiere decir que no haya llamado. Sinceramente, le respondo con sinceridad, no lo sé. Creo que no, pero no me consta ninguna llamada al United al Valencia. Evidentemente, es posible que esta operación, los clubs entren en contacto al final. Si es que se está manejando a través de representantes, es posible que los clubs entren en contacto al final. Lo iremos leyendo en Superdeporte, por supuesto, y en su edición digital. Don Pascual, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, señores. ¡Pascu! que eres chove, hombre, hay que apoyar ahí. 32 años y no puede estar en la curva. No puede estar. Che, por favor. El que sí podría estar en la curva no es nuestro José Luis Allá. Vaya golazo que se marcó en el entrenamiento, ¿eh? Yo lo he visto por... Vaya fútbol. Repetido por la red. Este tío tiene un morro que se lo pisa, señor Rovira. Este sí que es presente y futuro valencianista, como mi Paquito Alcácer, ¿eh? Fet en Valencia, hombre, claro que sí. Al ritmo que vamos, que no acaba más que empezar el verano y el mercado estimado, señor Rovira, en estos momentos ya tenemos para salir en la presentación a Falcao, a Jackson, a Negredo, a Paquito. Bueno, pero es que el principio del verano ya sabe usted que es muy efervescente. Luego ya se baja el suple. Bueno, vaya pedazo de partido que pudimos escuchar ayer también en la 97 con The Special One, el gran Juanma Romero, contándonos esos minutos finales apasionantes en los que Pau estuvo maravilloso, Pau Rivas, y al final el Valencia Basket por un punto se clasificó para las semis. Le voy a decir una bien, cosa. Bien, bien, bien por el Valencia Basket. Voy a denunciar a Juanma de Special One Romero. Por su culpa, señor Rovira... ¿Está usted con un soplo cardíaco o qué? No, un traquimacín me tuve que tomar ayer. La verdad. O sea, tenía el corazón fuera. Taquicardia. Pero fuera, lo tenía en la boca, lo veía como palpitaba. Ojo, que ganó el Valencia Basket de un solo punto, importante. 70-71. ¿Y con eso qué pasa, señor Rovira? Que ya estamos en Europa. Exacto. ¿Y con eso qué pasa? Que nos jugamos las semis contra el Real Madrid. ¿Y con eso qué pasa? Que hay que estar atentos, ¿sabe por qué? Porque don Juanma Romero nos va a traer recuerditos, ¿sabe? Muñequitas rusas cuando él va a Rusia, nos trae chocolate cuando va a la, es espléndido. Siempre a la República es espléndido. Checa. Él siempre trae regalitos muy buenos para el equipo. No, le digo, ¿sabe qué pasa? Que ahora hay una protesta por parte del Bilbao Basket, señor Rovira. Ah, por lo de la canasta esta de Jarangodi. Sí. No llegará a ningún sitio, ¿no, don Vicente? ¿Cómo le ha llegado el guión? Se nota que está puesto, señor, hombre, señor Rovira. Porque usted sabía lo de Jarangodi desde anoche. ¿Estuve escuchando la retransmisión? Don Vicente. Bueno, en principio, Valencia Basket está absolutamente tranquilo. Lo importante, está en Europa. ¿Y qué decirle para Rivas? El mejor, pues el mejor de los mejores. ¿Qué ganas tengo de que renueve de verdad con el complicado. No hablemos de cosas tristes. ¡A por el Madrid, hombre! Eso es. Ya está. Eso, por el Madrid. Don Vicente, muchas gracias. Amun. Amun, y que vea un concierto como Dios manda, que yo no puedo ir. Muy bien. En unos minutitos tenemos aquí todo preparado para la presentación en Valencia, con concierto acústico incluido, de Mi Habitación. Lo nuevo de un artista con mucho talento que se llama Susu. En dos minutos, aquí, en Valencia Abierta. Un abrazo. Música. ¿Quieres probar una mermelada artesanal y con un sabor auténtico? En Sabores de Anabel podrás encontrar mermeladas, confituras y repostería sin conservantes ni colorantes, 100% natural. Visítanos en saboresdeanabel.com y disfrútalos ya en tu hogar. Sabores de Anabel, el sabor de lo natural. ¿Te apetece saborear una auténtica paella valenciana? ¿O un arroz meloso con pulpitos? ¿Una buena fideuá? En Restaurante Asador Mercedes podrás disfrutar de los mejores arroces, carnes a la brasa y, por supuesto, de la tradicional ensalada de anchoas con tomates del Perelló. Restaurante Asador Mercedes, abierto de martes a domingo. Lo encontrarás en la carretera Nazaret Oliva, kilómetro 20, El Perelló. Reserva ya tu mesa llamando al 96-177-1124. Pasión Vega en concierto. Viernes 26 de junio en el Palau de les Arts Reina Sofía, Pasión Vega presenta las canciones del disco Pasión por Cano, un homenaje a la figura de Carlos Cano. Viernes 26 de junio, Palau de les Arts. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. Este verano, si tienes 18 años o más, puedes seguir formándote para lo que estás estudiando. La DIPU y tu ayuntamiento te ayudan con más de 3.100 becas de 500 euros al mes. Durante julio y agosto, para que adquieras experiencia. La DIPU te beca. Diputación de Valencia. Cómo me gusta mi habitación. Hay algo bello en mi habitación. Siento bien en mi habitación. Puedo llorar en mi habitación. Puedo reír en mi habitación. Puedo sentir en mi habitación. Nadie me juzga en mi habitación. Mi habitación. Es que nuestra habitación es ese lugar bien especial en el que nos sentimos bien, ¿no? Ese sitio, ese espacio que nos reencuentra con nosotros mismos, en el que además desde la habitación podemos, a través de la ventana o dentro de la habitación incluso, escapar. Pues precisamente mi habitación, como titula esta canción, es así como se llama el nuevo trabajo de una talentosa compositora y cantante originaria de Donosti, toda una soñadora que fincada en Barcelona. Y que es un placer tener aquí en directo en la 97.7 en esta edición especialísima de Valencia Abierta. Ya es Susu. ¿Qué tal, Susu? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Te hemos pedido un sol mediterráneo, ya has visto, de lo más gordo que teníamos. Nos ha quedado bonito, el mar también en calma. Hemos querido recibirte en Valencia como mereces. Fantástico. ¿Todo bien? ¿Estás a gusto? Muy bien, muchísimas gracias. Fenomenal. Encantada. Lo celebro. Bueno, un álbum que por lo que escuchamos y por lo que leemos, nace en la soledad de tu habitación, vamos, literalmente, o sea. Literalmente. Desde allí salió, ¿no? Sí. La habitación como nido, como un espacio donde uno se reencuentra consigo mismo en un estado muy puro, muy auténtico, donde puedes poner aquellas caras que nadie ve, donde puedes llorar, reír, donde puedes crear también o simplemente dejar pasar el tiempo. Creo que es necesario tener este espacio como para poder rehacerse y luego salir de esa habitación también para dar lo mejor de ti a los demás. No te puedes quedar ahí eternamente, ¿no? Sitio de reposo para luego salir de nuevo a la batalla, a la luz, como te gusta decir a ti. Precisamente, y por eso mismo, porque el álbum se llama Mi Habitación, porque nace de ese concepto, de esa idea de Susu, que es su lugar también de creación y de reposo. Esta idea de presentar el disco precisamente en una habitación, ciertamente, como os hemos dicho ya antes, una habitación muy especial, en un lugar también muy especial como este, porque estamos en el remozado histórico Hotel Balneario Las Arenas. Nos encontramos frente al Mediterráneo, la maravillosa playa de la Malvarrosa, que tan maravillosamente pintó, legendariamente pintó nuestro querido Joaquín Sorolla, y por el que paseaba por aquí, uno parece que todavía puede ver a Vicente Blasco Ibáñez por aquí, por estas playas. Un lugar de privilegio frente al mar que muchos ya conocéis, pero que si no, acercaros por aquí, porque aparte de habitaciones espléndidas como esta en la que estamos, una de las mejores, además, con unas vistas fantásticas, pues es un lugar en el que podéis, además, hacer pues todo tipo de encuentros, celebraciones, en fin, creo que es sobradamente conocido y es un sitio estupendo. Hemos arreglado la habitación también en colaboración con el Hotel Las Arenas, espero que esté de tu gusto todo. Sí, está preciosa, la verdad, una maravilla. Esta idea también de presentar el disco en habitaciones también, en este, porque parte de contarnos el disco, habéis traído además unas maravillosas guitarras acústicas y podremos hacer un acústico también para que lo disfruten los amigos del programa. Esta idea de presentar en habitaciones también tiene que ver con bueno, pues sí, amplificar, ¿no?, esa idea tuya. Mantener un poco la idea de inicial, de intimidad, de que la gente pueda tener y escuchar esas canciones en un espacio pequeño y un espacio familiar, que fue como fueron compuestas en su momento. Y al mismo tiempo acercarnos a la gente, que en Petit Comité también la energía es diferente, te conoces más. Creo que podía ser algo muy bonito de materializar. No sé si lo podremos conseguir, espero que sí. Pero la idea es esa, de habitación en habitación. Ir presentando el disco. Ir presentando, poco a poco. Hablar de los pormenores, pues, por ejemplo, tipo horarios, vecinos y todas esas cosas que, por supuesto, hay que tratar, ¿no? No vas a montar ahí un escándalo. Pero poder hablar con la gente y presentar las canciones en su espacio, con su gente y de la forma más cercana posible. Bien natural, cerquita, ¿verdad? Piel con piel, casi, muy orgánico. Exacto. Y además, claro, vamos a acercarnos un poquito a quién es Susu. He estado mirando tu trayectoria y es verdad que te gusta expresar sentimientos, inquietudes, y no solamente con la música, sino veo con otras inquietudes artísticas, escribes cuentos. Creo que andas con un proyecto editorial, a lo mejor, un poquito más ambicioso. Danza, baile. ¿Te gusta, no sé, expresarte a través del arte? ¿Te gusta todo para seguir aprendiendo o qué? Sí, a ver, inicialmente mi primera etapa sí que fue muy de bailarina, incluso hice de actriz también un tiempo. Las artes escénicas me fascinaban, me encantaban y estuve bastantes años dedicada a ellas, pero luego la vida me llevó por otros derroteros. Compré una máquina de escribir eléctrica, me puse a escribir y me di cuenta de la independencia que me daba escribir. No dependía de nadie, podía hacer lo que yo quisiera en ese momento. Me gusta crear de la nada, más que con materiales. Soy muy patosa pintando, por ejemplo. Pero en cambio, dentro de mi cerebro hay música y hay cosas que decir y hay ideas y hay canciones. ¿Y llega pronto una guitarra a tu vida para esas ideas plasmarlas? Sí, muy pronto, muy pronto. De hecho, la primera guitarra me la regaló mi padre, que también toca la guitarra. Y él me enseñó a tocar la guitarra. O sea, que me dio el arma perfecta para rebelarme frente a todo. Una bonita conexión de guitarras, además, que por lo que he visto que tienes, te presentas como Susu. ¿Esto viene de tu nombre o tiene algún otro significado? Sí, significa artesana en japonés. Ahora estoy en una etapa muy japo, todo lo japonés me encanta. De hecho, he estado en Tokio hace poco, rodando dos videoclips, y la verdad que me parecía coherente porque yo me siento muy artesana de la música. Es bonito, Susu. Suena así, no Susu, sino no, Susu. Sin acentos. Sin Susu. Acentos. ¿Te fascina la cultura japonesa? Entonces, sí. Has estado allá, por lo que nos dices. Y te, sí, y luego, te a gusta. Ver, también hay cosas que no me gustan. Veo que también hay mucha represión, ¿no? Pero me gusta mucho cómo trabajan todo lo bello. O sea, disfrutan mucho de las atmósferas, de los jardines, de las plantas, de la comida. Y me parece precioso. Eso que hacen casi de cada cosa de la vida, cada pequeño detalle, hacen un ceremonial, ¿verdad? Hacen una fiesta. Exacto, todos son rituales, ¿no? Y son muy ceremoniosos. Y entonces eso les permite concentrarse mucho en las cosas. A veces aquí perdemos mucho la concentración y hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y luego nos quejamos de que estamos estresados, pero es normal. En cambio, allí son mucho más ceremoniosos y se concentran muy bien en cada cosa. Y bueno, eso está bien. Bueno, pues nos acompaña también aquí el maestro Francisco Guisado. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Y yo creo que esto ya está preparado para que suene la primera de las canciones en este acústico, que os agradecemos también como regalo desde nuestra habitación para tu habitación. ¿Y qué va a ser? ¿Qué os apetece? Pues vamos a empezar con la canción más cañera, para que nos entendamos hablando en plata, del álbum, Pura Rabia. ¿Puedo decir que es mi favorita? Venga. Te tolero, me toleras, no te acepto porque tú no me aceptas. Un minuto insoportable y la lava de un volcán se derrama. Y no, no puedo aguantarme más. Tu indiferencia me parece fatal. Y no, no pienso disimular. Gritar. Esperaré a ver brotar los campos de cerezos. Tal vez así la rabia se disuelva con el viento. ¿Dónde queda lo que fuimos? No hay motivo para enterrarme. Te acobardas fácilmente, me traicionas sin inmutarte. Y no, no puedo aguantarme más. Harta estoy de tu vanidad. Y no, no logro descansar. Esperaré a ver brotar los campos de cerezos. Tal vez así la rabia se disuelva con el viento. Esperaré a que se curen todos las heridas. Tal vez así la rabia se transforme en medicina. Oh. Descarga, de ira. Pura rabia, que la rabia se transforme en medicina, desde luego la canción más potente de este En mi habitación, en el que encontramos por lo general melodías más tranquilas, aunque con mucha carga de profundidad en las letras, ¿no? Y que nadie espere también, ¿no? Canciones excesivamente, no sé, románticas, aunque por supuesto obviamente el amor, ¿no? Es una conjugación general de las canciones, pero esta es especialmente... Sí, yo creo intensa, que la rabia, ¿no?, es un sentimiento con el que todos estamos muy incómodos. Y me pareció muy bonito hacer una canción sobre eso. Para echarla fuera. O sea, reconocer tu propia rabia. Pues sí, estoy rabiosa. O sea, estoy rabiosa y necesito decirlo, ¿no? Un poco. De hecho, en la carátula del álbum, dice Susu, dedico este disco a aquellas personas que no me dan la espalda. Cuando navego por un mar embravecido, cuando el dolor me transforma en un monstruo que grita desesperado en mitad de la noche. Susu, me cuesta verte como un monstruo que grita desesperado en mitad de la noche. Pues sí. Y me cuesta creer que hay gente que te haya dado la espalda. Todos tenemos un monstruo. Yo tengo un monstruo, pero he conseguido que mi monstruo me guste. O sea, yo creo que cuando dos personas se conocen, más que lo que ven de entrada, se tienen que plantear si se gustan sus monstruos. Esto es muy importante, porque el monstruo está ahí, o sea, está ahí seguro. Entonces hay que aceptarlo, pienso yo, y convivir con él, ¿no? No es el primer trabajo de Susu, aunque sí con este nombre, pero también te he leído en algún sitio decir que bueno, como ocurre en la vida, ¿no? En realidad, la suma de todos tus trabajos es lo que te ha traído hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Sí, sí. Como los artesanos. Por eso me gusta este nombre de Susu, porque voy haciendo zapatos o lo que sea, en este caso canciones, y voy madurando. He tenido que pasar por diferentes etapas y ahora estoy aquí. Este no es el final, es el momento presente, pero espero poder seguir adelante. También define tu manera de trabajar, es decir, no eres de inspiración, digamos, de fogonazo, sino de trabajarte la canción de manera artesana, cincelarla poquito a poco. Cada canción es diferente. Algunas son de fogonazo. Hay canciones que dices, ¿cómo es posible? Ha salido en 2 minutos, o sea, no puedo creerlo. Y en cambio hay otras que las trabajas más. Hay veces que tienes una buena melodía, pero la letra te falla, no termina de encajar. Entonces te la tienes que currar mucho más. Y otras veces pasa al revés. Tienes una letra clarísima, tienes clarísimo lo que quieres decir, pero en cambio a nivel de acordes te falta algo especial. Y entonces buscas. Depende. Pero sí que hay algunas de fogonazo, ¿eh? Algunas de flamera. Esta de pura rabia era un fogonazo, ¿eh? Da toda la sensación, efectivamente, de ser un, sí, sí, ser un disparo precisamente de rabia. Vemos también, hay varias canciones tituladas en francés y con la letra también en francés. Es verdad que en francés parece que todo es, ¿no? Entra como, ¿cómo diría? Con veneno, es como veneno en cucharita de plata, de algo así, delicado, pero al final lo que hay es intensidad, sí. ¿No? Me gusta mucho el francés, me parece que tiene una sonoridad preciosa. Y imagínate el panorama, encerrada en la habitación escuchando a la Piaf. Entonces, claro, tuve una especie como de transformación, y entonces empecé a probar y me entraron muchas ganas de cantar en francés. No sé si la Piaf es lo más adecuado para cuando uno está en este proceso. No, pero, maravillosa, es patrimonio de la humanidad absolutamente, pero digo, cuando uno está a lo mejor en este proceso de búsqueda interior, o quizás sí, ¿por qué? Porque al final no la Piaf es un grito también, ¿no? Sí. Y eso te llevó a querer cantar sí, en francés. Estaba sobre todo trabajando el Milord de Edith Piaf. Y esa manera de cantar, de soltarlo, de cantarlo en la calle con frío, con hambre, y que ella sacaba toda su voz con toda su fuerza y su rabia, fue una inspiración muy grande para mí. ¿Escuchamos otra canción? Sí, ¿Qué os apetece compartir? A ver, Fénix. Venga. Volverá a sentirse soñando. Despierta, escuchar el sonido del mar, aunque ya no estés junto a mí. Soltaré el pasado. A ser felices como perdices, renaceré como el ave fénix con la fuerza del viento. La lluvia limpiará mi herida. No escucharé las palabras necias que entierran descontento. Respetaré mi alma en vida. Respetaré mi alma. que soy capaz de plantar mi huerta, lo que opinen los demás, solo el amor me interesa, solo el amor. Que entierran descontento, respetaré mi alma en vida. Renaceré como el ave fénix, con la fuerza del viento, la lluvia limpiará mi herida. No escucharé las palabras necias que entierran descontento, respetaré mi alma. Respetaré mi alma. ¡Qué bonito! Sí, señor. Susu, de mi habitación, Ave Fénix, con el maestro Guisado, además haciendo unos adornos muy bonitos para esta canción. Al escuchar tu música, Susu, y tus letras, da la sensación de que es ese contraste que hay entre la fuerza y la sutileza, entre la energía y la delicadeza. Y viendo tus botas vaqueras, y me ha venido a la cabeza una película, no sé si conoces, Magnolias de Acero. ¿Ah, sí? Me da a mí que eres una magnolia de acero. Y hay una frase tuya también que me gusta. A ver dónde está. Dice, la música es un escondite, pero al tiempo una ventana al mundo. Es así como lo ves, es una manera de comunicarte, pero al tiempo un refugio. Sí. La música es un escondite porque es incluso hasta terapéutica, ¿no? Cuando compones, cuando es como también cuando el escritor se sumerge y se pone a escribir y pasan las horas, pasa el tiempo y no te has enterado. Es como si entraras en una especie de meditación muy profunda y con la música pasa. Pero también, exacto, una ventana al mundo, porque siempre tenemos un deber hacia los demás, intentar dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Intentar transmitir algo. Yo creo que el músico, y si me permites, la escena aquella del Titanic, no sé si recuerdas, el momento en que todo el mundo, se estaba hundiendo el barco, la gente estaba absolutamente desesperada y los músicos seguían tocando, ¿no? Mantenían el tipo ahí y no pararon de tocar hasta el último segundo en el que se saludaron y entonces ya se fueron, se despidieron, ¿no? Ya se morían todos, ¿no? Era muy fuerte. Y yo pienso que la música tiene algo de esto. Es una manera también de hacer que los demás puedan seguir soñando. Es mantener los sueños en la tierra, de verdad. Hay que mantener los músicos. Por eso me da tanta rabia cuando no se valora del todo esta profesión. En otros países sí que se considera una gran profesión, un arte realmente. Aquí parece que hay categorías, ¿no? Depende de qué tipo de música hagas, del nombre que tengas, del público que metas. Pero que tú ya te dediques a eso ya significa que te quieres dedicar al servicio, a los demás. O sea, esto es muy fuerte también. Me gusta cuando venís aquí a Valencia Abierta, a los 97.7, agradeceros el talento y que nos hagáis felices, precisamente por eso que dices, ¿no? Porque que nos hagáis sentir, ¿no? Y me gusta eso de que a través de la música quieres devolver de alguna manera a la vida todo lo que la vida te ha dado, ¿no? Es también aquello de que todo va en dos direcciones también en la vida, ¿no? Sí, yo he sido una persona muy privilegiada, he tenido mucha suerte, he recibido mucho amor y es mi deber devolverlo todo. En tu trabajo anterior, en el disco libro La Media Luna y las Estrellas, colaboraciones muy chulas, además, a Bebe, estaba Rosario y estaba La Dolo, una canción dedicada a una nana con tu nene, uh-huh, con tu Nilo, ¿no? Sí. Por cierto, ¿qué tal? Seis ¿está bien? Años. ¿Está? Qué mayor, ¿no? Sí. Pasa el tiempo. Sí, sí. Hay una canción también en este disco dedicada a tu padre. Sí. Entiendo también que esa raíz de la familia es importante para ti. Muy importante. Para mí la familia es lo más importante. Mi padre es posiblemente el hombre más importante de mi vida. Mis hijos, por supuesto, también. Y bueno, pues también espero que esté orgullosa. Creo que esta canción la compuse con mucho cariño. Tenía miedo porque no sabía si le iba a gustar. Él está en un sector muy diferente y no sabía si le iba a gustar, pero me ha dicho que le ha gustado mucho, que está orgulloso de mí, que cuando me dice eso ya para mí es lo máximo. Una curiosidad, ¿y el gato de la portada? ¿Está por casa? Mira, es que esta etapa estaba en una etapa de mucha introversión. Me sentía muy sola y entonces salió un anuncio en el Facebook que decía que había un gatito que acababan de encontrar abandonado no sé dónde. Entonces llamé y les dije, oye, pues me lo quedo yo. Y es esta gatita que sale en portada, que ahora se ha hecho bastante conocida porque, claro, cada vez que toco se pone a mis pies. Es como un perro en realidad, no es un gato, ¿sabes? Estaba ahí cuando salieron las canciones, sí, cuando nacieron las canciones de mi habitación. O sea, se mete en la foto, se me mete cada vez que hago una foto, me hacen una foto, la gata aparece. Bueno, pues aquí está invitada a la fotografía de portada del disco de Susu, Mi Habitación. ¿Nos vamos con una última canción, chicos? ¿Qué os apetece hacer? Pues vamos a hacer, si al Rubio le apetece, yo le llamo el Rubio, a Francisco Guisado, que estoy encantada de trabajar con él, Loin de la Terre. Una canción en francés. Ça va. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tu sais mon ami tu m'as fait rêver. La vie n'est pas facile. Il vaut mieux que nous soyons ensemble. Partirons loin dans l'univers, nous volerons loin de la terre, loin de la terre. De la terre, loin de la Merci beaucoup. Loin de la Terre y el resto de canciones de Mi Habitación. Pues gracias por abrirnos esta mañana la ventana para este acústico y poder entrar en ese cachito de ti que es tu habitación. Gracias por las canciones. Gracias, Suso. Muchísimas gracias. Un placer, de un placer. Maestro Guisado, un placer. Torrente Macon siempre a partir de las 12 y mitja. Sigo felices ahora que debo en la información y en la mejor sintonía. La 97.7. Aguadeu. Servicios informativos. Las dos, buenas tardes, saludos de César Morins en este martes 2 de junio de 2015, un día en el que es noticia un exdelegado del gobierno en la comunidad, y es noticia porque se siente utilizado en una trama completamente ajena a él, al menos eso es lo que ha dicho hoy en su primera declaración pública tras su detención y posterior puesta en libertad. Nos estamos refiriendo evidentemente a Serafín.